radioyentes. ¿Qué tal estáis? Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir con vosotros en este mismo espacio. En aquella ocasión comentaba la influencia negativa del coche en el fenómeno del cambio climático. Hoy voy a hablaros también del coche, pero desde otra óptica, la del sufrido peatón. Resulta que el ciudadano a pie, poseedor de derechos y deberes como los vehículos con ruedas, motorizados o no, en la práctica es un ciudadano de tercer, cuarto o quinto orden, en cuanto a sus derechos se refiere. Son muchos los muertos y heridos generados en atropellos de todo tipo. Por supuesto, hay casos en los que el culpable es el peatón, que comete imprudencias como cualquier hijo de vecino. Pero no debemos olvidar nunca que este último está en la escala inferior de la pirámide y por ende es el más vulnerable. Tomando esto como punto de partida, es evidente que todo el entramado vial debería estar organizado en base y con prioridad absoluta al peatón, para que no se produzcan situaciones indeseables. Aparentemente es así, a decir de los políticos, ya que existen toda una serie de leyes y normas expresamente realizadas para protegerles, además de policías de todo pelaje que se encargan de velar por ello. Pero si vamos a la realidad, la que de verdad cuenta, lo que velamos una y otra vez son muertos, con todas las repercusiones emocionales y sociales que ello conlleva. Porque lo cierto es que toda la sociedad está fundamentada en los vehículos a motor, especialmente el coche. De hecho, tener coche es quizá el mayor índice de calidad de vida individual en cuanto se llega a la edad mágica. ¿Tienes 18 años? Amiga, amigo, ya estás listo. Nadie te habrá explicado en los años previos en qué consiste el sistema. Ese donde el derecho al trabajo quiere decir un 10% mínimo de paro crónico. Encima, dicen que hace falta mano de obra. Sí, sí, habéis oído bien. Mano de obra, no personas. Ese sistema en el que la prevención de la salud se traduce en un número mayor de hospitales cada vez. Claro, ¿a dónde van a ir si no tantos heridos en tantísimos accidentes? Un sistema donde parte de los puerros que se consumen en Euskal Herria vienen de Holanda o Bélgica. Esto solo por poner unos ejemplos. No te habrán explicado el porqué de todo eso, pero sí sabrás todas las maravillas que hace un coche y que te va a transportar a todo un mundo de nuevas sensaciones. Mientras en algunas tribus la madurez consiste en superar una serie de pruebas que te preparen para la vida futura, qué atrasados, ¿verdad? Aquí la prueba máxima es conducir y tener un coche. Dicho esto, se comprende perfectamente lo que viene después. Existen límites de velocidad, 100, 120, pero las empresas fabrican vehículos que pueden ir a 200 o 240 kilómetros por hora. Yo diría que eso es un delito, ¿no? A continuación, hay que destinar ingentes recursos en montar radares, drones, poner policías, etcétera, para imponer multas, las cuales acaban generalmente en los bolsillos de los políticos a través de sus sueldos y prebendas inmorales. Así pues, cerrado el círculo. El coche es el rey y como tal hay que rendirle pleitesía. Al haber tantos, no queda sitio para aparcar. ¿Solución? Una, seguiremos haciendo más y más carreteras y áreas reservadas a ellos. Así, cada vez va quedando menos tierra donde sembrar zanahorias o patatas, que es lo que seguimos comiendo, supongo. Dos, haga usted lo que quiera, que la autoridad, entre comillas, mirará para otro lado. ¿Y cómo no lo va a hacer si, por ejemplo, hace bien poco pude ver al alcalde de Sopela que dejaba tranquilamente su coche montado en una acera? Todos los santos días del año me encuentro con coches que ocupan toda o parte de la acera, que se estacionan en parques públicos, en vías peatonales, que se quedan en los pasos cebra u obstaculizan a los niños en sus zonas de juegos. ¿Qué decir para los días especiales o cuando hay eventos de todo tipo? Entonces, el abuso es total y absoluto. Estas prácticas son habituales y cuentan con una especie de licencia. La mayoría de conductores utiliza un salvoconducto muy práctico. Pone las luces de emergencia para indicar que eso va a ser cosa de poco tiempo y que los demás deben colaborar con su silencio. Normalmente, eso funciona. Pero si no colaboras y le llamas la atención, es el momento de pasar a la fase coercitiva. Insultos, amenazas y hasta golpes o lo que sea menester. ¿La policía? Bien, gracias. Haciendo lo mismo, pero en otra parte. Si os fijáis, los coches, ya con vida propia, se desviven por solucionar su problema. Y cuando es muy complicado, cerrarán cualquier paso a un peatón. Su tiempo es oro, no lo pueden perder pensando en los demás. Pero siempre dejarán un huequito, eso sí, por donde pueda pasar otro coche. En resumen, los coches pueden hacer lo que quieran y son prácticamente intocables. Pero hay ciudadano de a pie, si a ti se te ocurre sacar la patita a la carretera e impide su paso, aunque solo sea un minuto. En ese caso, además de que casi todos los conductores se pondrán histéricos, acabará llegando allí hasta el ejército si hace falta. O quizá hasta te envista alguno de ellos. Como puedes ver, peatón, en la propaganda oral y escrita todo funciona muy bien y se hacen respetar los derechos de todos. En la realidad pura y dura, tú no eres nadie. Hasta los perros tienen más derechos que tú. Ellos pueden cagarse por cualquier sitio que tú pases y tú tendrás que ir sorteando esos abonos como puedas. Curiosamente, ni los coches ni los perros votan, mientras que tú sí lo haces. Tienes la posibilidad de cambiar este estado de cosas. Aunque, en mi opinión, el verdadero cambio comienza por uno mismo, siendo coherentes con los pequeños actos de cada día. Sin embargo, y sorprendentemente, el sistema continúa casi imperturbable y le funciona muy bien a unos pocos. Entre otras cosas, porque también con tu voto lo sostienes. El flautista de Hamelin sabía muy bien lo que hacía. Hasta una próxima entrega, Agur Danori.